11 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Es tiempo ya de iniciar nuestra escuela de salud. Ya saben que durante los próximos minutos, y como cada miércoles, nosotros vamos a hablarles sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Cuestiones en las que, bueno, pues nuestros oyentes también pueden participar, si así lo desean, simplemente pues consultando con nosotros cualquier duda que tengan o planteando preguntas o incluso temas de cara a próximas jornadas. Vamos a hablar nosotros ya con Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y dispuestos a abordar diferentes cuestiones, noticias además que han sido importantes esta semana, que han salido publicadas en los diferentes medios de comunicación y que nosotros vamos a tratar también en nuestra escuela de salud. Vamos a abordar diferentes cuestiones en el ámbito de noticias sanitarias, por ejemplo, vamos a hablar sobre esa información, el anuncio de la curación de un bebé con VIH. En el ámbito temático también vamos a centrarnos precisamente en los pequeños, vamos a iniciar además una serie de enfermedades infantiles. Vamos a abrir una especie de consulta pediátrica, ¿no? Aquí, así que Antonio, prepárate para posibles preguntas, porque seguro que vienen muchas. Y luego, pues también responderemos a las preguntas al médico a otras cuestiones, ¿no? Que vamos a plantear en el día de hoy. Esto es lo que nos va a deparar la Escuela de Salud de este miércoles aquí en Radio Brique. Comenzamos con la noticia sanitaria, ¿no? Si te parece, como siempre. Y bueno, pues decíamos que la Organización Mundial de la Salud ha acogido con entusiasmo el anuncio de la curación de un bebé con el virus del SIDA, con el VIH. Y es una cuestión esta que podemos destacar, ¿verdad? Pues sí. Hasta ahora no se había descrito ningún caso de curación, ¿eh? Curación significa que la enfermedad, se han destruido todos los microbios y, por tanto, ya no hay posibilidad de que vuelva a aparecer esa misma enfermedad. Si el día de mañana se contagia, pues mira, como el que se cae, se rompe un brazo y dice, ya no me voy a romper más brazo en mi vida. No, hay usted, si usted se vuelve a caer y se vuelve a ir, puede que se lo rompa otra vez, pero de este brazo ya está curado. Pues igual, de este SIDA ya está curado. O si un día tiene usted relaciones o se contagia por otro motivo, es aparte. Pues bien, el caso este es de un niño, un bebé, en Estados Unidos, cuya madre padecía SIDA, pero no lo sabía. No lo sabía. Estaba infectada por el virus del SIDA, no lo sabía. Y entonces tuvo al bebé. Al estudiar al bebé, se vio que el bebé tenía SIDA. Y se averiguó que es que la madre también lo tenía, aunque ya no lo supiera. Entonces se le ha puesto tratamiento a este bebé con fármacos, con medicamentos anti-SIDA. Y los microbios, el virus, fue disminuyendo en cantidad hasta que vieron que había prácticamente desaparecido y que no se detectaba. La madre, el niño estuvo con tratamiento después durante 18 meses, pero la madre llegó un momento ya en que ya dijo que ya no se ponía más tratamiento, que el niño estaba bien y dejó de poner tratamiento. Pues bien, al hacer un seguimiento después del niño, vio que seguía sin virus del SIDA, no se detectaban, y se ha dado el caso por curado. Claro, esto tiene una repercusión enorme, porque sería un caso de curación, es decir, curación de una enfermedad que hasta ahora era crónica, que el virus podía estar ahí más o menos oculto, sin síntomas, que es lo que se había conseguido hasta ahora, es decir, hacer una enfermedad crónica, pero esto es un caso ya de curación. Con medicamentos. Entonces, pues, las esperanzas son enormes, aunque la OMS, ya digo, aunque lo ha cogido con entusiasmo y con alegría esta noticia, pero un poquito entre comillas, porque, claro, que una persona o un niño en este caso se haya curado, por lo menos eso es lo que parece ser hasta ahora, no quiere decir que ya la solución sea definitiva y que todo el mundo se cure. Hay que hacer un estudio con más número de personas o niños, estudiar bien la dosis en cada uno, porque claro, a lo mejor en esta dosis y con estos fármacos, y en este caso de este niño, con su sistema de defensas específico que él tiene, pues es válido. Pero todos los niños no son iguales, ni tienen la misma defensa, porque la defensa depende de la raza, depende de las condiciones socioeconómicas, en fin, de muchos factores, y entonces lo que hay que hacer es un estudio más profundo con más niños y también con adultos, con estos tipos de fármacos, y modificando las dosis hasta ver si es posible que por fin el SIDA se haya curado. Es decir, no mantenido crónico como hasta ahora, hombre, que ya es un éxito, ¿no? Hacer que esta enfermedad sea una enfermedad crónica. Antes era mortal, yo me acuerdo, todos los oyentes de Radio Brique que tienen una cierta edad recordarán que cuando este virus se dio a conocer, pues era mortal. Es decir, grandes personajes de la historia, pues tenían este virus y fallecieron porque porque, en fin, no había nada contra él. Hoy ya día, gracias a Dios, pues ya digo, o sea, es una enfermedad de larga evolución y no tiene las connotaciones tan negativas que tenía hasta ahora. Desde el punto de vista médico y de la investigación, hay dos condicionantes, ¿no? Por un lado, el hecho de que la madre no sabía que estaba infectada y entonces no fue tratada, así que el niño tenía el virus y no había sido tratado en ningún momento en cuanto que nació, fue cuando se empezó el tratamiento, que eso es importante, ¿no?, como factor para hablar de curación. Y luego el otro aspecto importante es que era un bebé, que eso también influye, ¿no? No es lo mismo un adulto que un bebé a la hora de ser tratado. Un bebé tiene su sistema de defensa, su sistema inmunológico, que se llama, todavía inmaduro, todavía no está desarrollado, y entonces el crío aporta menos defensas que cualquier otro niño de mayor edad o un adulto. Es decir, que un crío que tenía pocas defensas y responde también, pues mira, esto es, la verdad, es muy llamativo. Ya digo, y esos tres fármacos antivirales que se dieron ya suponen un paso muy importante, porque seguramente muchos investigadores y muchos padres querrán que se traten con estos mismos tres fármacos y ver la evolución. Habrá que modificar la dosis en cada uno, dependiendo de, en fin, de la evolución que tome. Pero mira, otro síntoma de esperanza para todos estos enfermos. Porque hay que tener presente que la Organización Mundial de la Salud manifiesta que a finales del año 2011 había más de 300.000 niños infectados. Es decir, que con el virus del SIDA. Es decir, que es importante, porque el número de población afectada es muy grande y hay mucho el sufrimiento que causa esta enfermedad todavía. Y esto ya otro aspecto para reflexionar, pero esto lo vamos a dejar, no vamos a entrar aquí, pero... ¿Qué distinto nacer en el primer mundo, nacer en el tercer mundo, ¿eh? Porque esto es un bebé de Estados Unidos que ha sido curado de VIH a los 18 meses de nacer. ¿Cuántos bebés que nacen en otros lugares, en África, por ejemplo, no tienen estas posibilidades, ¿eh? Bueno, eso ya para reflexionar, esto ya ni comentarlo. Ya he puesto a reflexionar, y aunque sea durante 30 segundos, tienes toda la razón. Sí, estamos en una época de crisis, estamos todos con la oreja un poquito tiesa por la economía en España y demás, pero en fin, siempre hay que buscar un poco de luz. Hemos nacido todavía en un país que, en fin, con todos los problemas, todavía tenemos la posibilidad de una asistencia sanitaria que, en fin, que no existe en otros países, simplemente por el hecho de nacer aquí, que es una suerte, nadie decide dónde nace. Y ya digo, era un poco de reflexión. Por ejemplo, antes de ayer, muchos de los oyentes de Radio Ubrique podrían, seguramente vieron una película que salió en la 2, sobre una modelo, sobre un hecho real, ya una modelo que ahora tiene 40 y tantos años, no sé si la llegaste a ver. ¿No? Allá había fútbol, Antonio, ¿cómo preguntas esas cosas? Antes de ayer, ayer yo vi el fútbol, además yo soy de Madrid, así que, en fin. Pero antes de ayer, en la segunda, una película muy interesante, sobre una modelo, además la pueden ver, no me acuerdo, Wiris, era la modelo de Wiris, no sé qué, una chica somalí, muy famosa en todo el mundo, que sobre la ablación, y entonces... el simple hecho de haber nacido, por ejemplo, en España, estamos hablando de España, o haber nacido en Somalia, o en estos países donde se practica la ablación, la mutilación sexual femenina, es una suerte. Es decir, nadie decide nacer en España o nacer en Somalia. Allí es norma, yo no sabía exactamente, concretamente, pero es norma la mutilación genital, es decir, quitarle el clítoris, los labios mayores, los labios menores, a las niñas, de tal manera, y después coserle el himen, de tal manera que solamente le deja un boquetito, como dice que como la cabeza de un alfiler, para que puedan tener la regla, para que pueda salir la sangre. Y en el momento de casarse, bueno, en la noche de boda, el marido, con una cuchilla o una navaja, le abre el himen, para poder tener relaciones. Eso no lo sabía, yo me quedé, la verdad, un poco, yo sabía en qué consistía, pero las costumbres. Y eso es una suerte, bueno, suerte entre comillas, nacer en España o nacer en esos países. Nadie decide dónde nace. Y según decía la noticia, bueno, la película que es verídica, sobre eso verídico, cada día son 6.000 niñas en el mundo las que sufren la mutilación sexual. 6.000 diarias. Y es una bestial, ¿no? Es algo bestial. Y la verdad, es lo que tú dices, el virus del SIDA, el sarampión, que es una enfermedad que ya prácticamente desconocida para la inmensa mayoría de españoles. Yo me acuerdo cuando yo padecí de sarampión, como tantas personas de mi edad y mucho más jóvenes, y sin embargo el sarampión es una enfermedad que muchas veces, la mayoría de las veces, se cura bien, pero muchas quedan secuelas de sorderas, de lesiones cerebrales, igual que otras enfermedades. Simplemente hoy día en España, por tener la vacuna del sarampión y de otras enfermedades, pues estamos libres de esas complicaciones, mientras que otros países, siendo ya digo, una vacuna muy barata y de fácil aplicación, a otros países, o la poliomielitis. Todos conocemos a personas que han sufrido polio, que están con problemas en las piernas, por parálisis de las piernas, simplemente porque hace muchos años todavía la vacuna de la polio no estaba extendida en España. Hoy día sí, pero hay países donde no. Y la poliomielitis sigue siendo un problema en muchos países en desarrollo. Así que es lo que tú dices, tanto el tratamiento del SIDA como otras muchas cosas sigue existiendo, y en fin, dentro de nuestra crisis debemos dar gracias a lo que sea, o a Dios, a quien sea, por haber nacido, ya digo, con Cristo y todo, por haber nacido en España. Es para pensarlo luego, que sí. Bueno, vamos con, dejamos el ámbito de las noticias sanitarias con esta cuestión de esa curación del bebé con VIH, y vamos a hablar ahora del tema que me has planteado para la jornada de hoy, tema que va a inaugurar una serie sobre enfermedades infantiles. Vamos a hacer, como decíamos antes, una especie de consulta pediátrica, así que aquí yo creo que si tienen interés padres y madres y quieren hacer o formular cualquier pregunta, o incluso plantear algún tema, ¿no?, que pueda ser interesante, que tenga pensado tratar, pues también lo pueden plantear aquí a través de los micrófonos de la radio y lo acogeremos, ¿no?, para informar. Sí, estamos preparando, bueno, ya están preparados, solamente falta emitirlo durante los próximos programas, diferentes temas que pueden interesar a todos los padres de Ubrique, bueno, de todos los oyentes de Radio Ubrique, porque son de las afecciones más corrientes, las más comunes. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las dos tipos de infecciones muy frecuentes, que son los hongos en la boquita de los niños, especialmente los bebés, y también de la infección del ombliguito, del ombligo, de los recién nacidos, pero que en próximos programas hablaremos del autismo, hablaremos del niño hiperactivo, de los cólicos del lactante, de las enfermedades de la piel. En fin, una serie de las convulsiones, de la fiebre, son una serie de temas que en los niños tienen una repercusión especial, porque porque no hablan todavía, son muy pequeñitos, todavía no saben expresar los síntomas, y otro porque los niños, al tener las defensas todavía en fase de desarrollo, pues son más susceptibles, son más propensos a tener estas enfermedades y a veces más graves. Entonces lo vamos a tratar de una forma especial, porque yo creo que hay dos estamentos de nuestra sociedad que precisan una especial atención. Todo ser humano necesita una atención por el simple hecho de ser humano, pero hay dos colectivos o dos entidades que, en mi opinión, hay que tener un especial miramiento, que son los niños, pues ya digo, por la indefensión que se encuentran muchas veces, y las personas mayores, los ancianos, personas mayores, porque están en una etapa de su vida en que también bajan sus defensas, en la que muchas veces también están un poquito indefensos porque ya sus hijos viven fuera, se encuentran solos, económicamente ya no tienen el poder que tenían cuando estaban en activo, porque las pensiones, en fin, por las circunstancias suelen ser muy bajas, y entonces están en una situación de un poquito de desamparo, entre comillas, y muchas veces con enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, que trataremos después, porque después de los niños voy a hacer otro programa, una serie de programas dedicados a las personas mayores, esos son los dos colectivos, y veremos que son personas o colectivos que necesitan una especial atención porque tienen unas patologías, unas enfermedades muy poco especiales y que son propias de ellos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta serie de programas sobre enfermedades infantiles. En primer lugar, infecciones en la boca. Querías hablar sobre la candidiasis oral, pero en Ubrique me han dicho por aquí que se llama jorillo. No, ahorrillo. ¿Cómo era? ¿Jorillo? Jorillo me han dicho. Sí. Me la han apuntado por aquí. Muy bien. Jorillo. Pues jorillo. Yo esta mañana, cuando estaba, como ya saben, muy temprano, eran sobre las 6:00 por ahí esta mañana, cuando estaba preparando el tema, entré en internet para buscar, porque en Prado de Rey le dicen ahorre, como los ahorros de la caja de ahorro, pues allí le dicen ahorre. Después digo, voy a ver si sale algo aquí en Ubrique. Entré en el librito que tenemos sobre el lenguaje de Ubrique, nos hizo nuestro amigo Bartolo, pero no lo encontré. Digo, a ver cómo se dice ñobrique, porque cada pueblo tiene un diccionario especial para estas enfermedades. Uh-huh. En algunos sitios le dicen algodoncillo, porque parece, como es blanquita, unas placas blancas, como algodoncito en la lengua, algodoncillo. Y la palabra técnica es, como tú dices bien, candidiasis, de cándida. Nos acordamos, alguien se llama cándida o cándido, pues el microbio este, que es un hongo, se llama cándida. Cándida albicans. Albus significa blanco. Albicans es un microbio que produce lesiones blancas, blanquecinas. Y para que los oyentes ya algo mayor, que ya hace tiempo que tuvieron a los críos, lo sepan, es una afección muy frecuente, la candidiasis. Puede ser oral, en la boca, o en la piel, o en la vagina. Es decir, cuando dice tengo hongo, en la vagina, el flujo tengo hongo, esos son cándidas. El microbio se llama Candida albicans. Dice las mujeres mayores, debajo de las mamas, de los pechos, lo tengo cocido del sudor y aparecen lesiones como blancuca. Esos son por cándidas. En zonas húmedas, ¿no? Aparecen los hongos. En zonas húmedas. Y entonces, pues, en fin, que es un microbio bastante frecuente, pero que no sabemos el nombre técnico. Uh-huh. Y en el caso de la boca, la infección de la boca por hongos, se llama, ya digo, candidiasis oral. Oral porque está la boca. O muguet, con G, muguet. También cuando estuve buscando esta mañana, en fin, para ver cómo se decía en ubrique lo de candidiasis oral, pues no sabía que era horrillo o horrillo. Si algún oyente conoce otro nombre, pues le agradecería que no lo comunicara porque me interesa. Entonces, es una afección muy frecuente en los niños. Antes era más que ahora, pero que es muy frecuente. Los niños de lactante que están tomando la teta o el biberón, pues aparecen en la lengua unas plaquitas blancas, unas manchitas blancas, las encías, también puede aparecer en los labios, que normalmente no le duelen a los críos. Pero en ocasiones sí provoca, ¿eh? Hay veces que sí le duele y al niño le cuesta trabajo comer, tragar, le duele. Y tiene inapetencia, pero porque le duele. Pero no tiene importancia normalmente, ¿eh? Entonces, hay veces que se confunde y dice, bueno, esto es que le ha quedado restos de leche en la boca, porque el niño traga bien, al mamar le ha quedado. Entonces dice, ¿cómo sé yo si son restos de leche o es en la cándida? Uh-huh. Porque la cándida, o la candidiasis, o los orillos, tiene un tratamiento más rápido, se cura solo, ¿eh? En un par de semanas se cura solo, normalmente, pero si molesta al crío, si el crío le duele al comer, pues oye, o infecta el pezón de la madre, porque el pezón de la madre en una zona húmeda se puede infectar también al mamar el crío. Pues dice, ¿cómo sé yo si es resto de leche o si es esta enfermedad? Bueno, enfermedad o trastorno, como quieran, es una enfermedad leve de la lengua. Pues muy sencillo, coge una gasita, la lía en el dedo, una gasita limpia, la moja un poquito para que esté húmeda y la pasa por la lengua o por la encía. Si a pasarla se desprende y queda limpio, es que la comida. Pero si uno pasa la gasita y se queda, sigue quedando pegada, es que es el ahorre, es la diferencia, mira qué sencillo. Si arrastramos, sin apretar demasiado. ¿Por qué? Porque si apretamos mucho lo arrancamos, por supuesto, pero entonces queda una heridita roja, la carne viva, que le va a doler al crío y puede hasta sangrar un poquito, no tiene importancia, pero se le queda eso en carne viva. Entonces el angelito cuando come, pues lo va a pasar mal. Uh-huh. A mí me han comentado que aquí en Ubrique tenían la costumbre las mamás de pasarle una a otra, de que un pañito limpio con miel y limón se le pasaba sobre la costrita, sobre una mansita se quitaba. Sí, claro, pero el problema es que eso se queda en carne viva y el limón es ácido. Y claro, aunque la miel suaviza un poco, pero el angelito lo puede pasar mal. Entonces lo mejor es dejarlo. Si uno ve que realmente no se desprende la costrita blanca, pues hombre, no es una cosa urgente, pues saca el número para el pediatra y el pediatra ya le receta un liquidito que hay, micostatin, o una cremita, y a la semana está bien el crío. Eso. Hay que tener presente que también puede salir en zonas húmedas y, por ejemplo, en el culito. Alrededor del culito se le pone rojo y parece una dermatitis del pañal. En la zona del pañal se le pone rojo en carne viva y es debido a este honguito, a una zona húmeda. Entonces, pues, hay una cremita que también manda el dermatólogo, Dactarín o Micostatin o cualquiera de ellas, y se le pone y se le quita. Uh-huh. Digo, es enfermedad leve, pero puede ser molesta. Vale, ¿y cómo se puede prevenir? Porque te he dicho cómo curarlo, pero ¿cómo lo prevenimos? La prevención es sencilla. Es decir, por una parte, por ejemplo, hay también, ya puesto, voy a recordarlo, que ya lo tratamos una vez, la vulvovaginitis en las mujeres, el flujo abundante en muchas mujeres, más de lo normal, muchas veces por hongos. y este candida. Y entonces ya decíamos que la prevención, por ejemplo, la vulvovaginitis era tener, aparte del aseo, en un aseo, procurar evitar las humedades. Por ejemplo, cuando alguien va a la playa, está mucho tiempo en el agua, si va a estar en, si es un bañador que tarda en secarse, procura cambiarse de bañador. O si no se va a bañar más, quitarse el bañador para que no esté esa zona húmeda. Ya voy a decir una cosa, si entran en internet o en cualquier libro de medicina, verán que una de las recomendaciones también, aunque en fin, os cerría un poco, es acostarse sin bragas. Es así. Es loco. Sí, sí. No por nada, son 8 horas y eso debe estar aireado. Sí, debe estar, esa zona debe estar aireada, que entre el aire. No por nada, porque la humedad es mala para eso. Entonces, pues igual, el pezón, después de lavarse, después de dar de mamar, lavarse bien la mama y el pezón, y que esté seco. Procurar secarse bien el pezón para que no críe estos hongos. En el niño, como en el interior de la boca, en el culito, por supuesto, asearlo bien y que esté sequito. Y cambiarle los pañalitos cada vez que se haga pipí o cada unos 2 meses que se haga pipí o caca para evitar que se vaya a escocer y que esté esa zona húmeda. En el caso de la boca, muchas veces es producido la leche de mamar o del biberón, como el niño no se puede cepillar la boca, porque es un lactante, no va a coger un cepillo de dientes, como es lógico, entonces queda ahí la leche, de una vez para otra, o parte. Entonces el hongo aprovecha porque se alimenta de productos azucarados. Entonces, pues una vez que ha tomado el biberón el niño, o ha mamado, pues al cabo de una hora por ahí, o 3/4 de hora, pues, porque claro, al principio tiene el estomaquito lleno, pues ofrecerle, no obligarlo, sino ofrecerle un poquito de biberón con agua para que el niño supe un poquito. Y entonces eso le hace un poco de limpieza de boca. El resto de leche que ha quedado, parte, se la vuelve a tragar. Y ya queda la boquita limpia. No obligarle a tomar agua, porque ni va a tomar lo que le dé la gana. Pero ya con un par de buchitos que haya tomado, pues le sirve de enjuague. Así, de vez en cuando ofrecer agua, aparte que el niño se hidrata, que es suficiente, cuando el niño no tenga ganas, no va a chupar. Así que no dices que vamos a obligar, no se obliga a nada. Tú se lo ofreces, además siempre es conveniente, aunque beba, porque nunca se sabe lo que el niño orina o el calor que hace, es conveniente de vez en cuando ofrecer el biberón al niño con agua para que siempre esté correctamente hidratado. Bueno, pues es la manera de prevenirlo para evitar esas infecciones en la boca, ese jorrillo, como se dice aquí, y bueno, pues también la manera de curarlo. Más infecciones que pueden afectar al recién nacido, en este caso, por ejemplo, en el ombligo, ¿no? El ombligo es una parte especialmente sensible en los bebés y hay que tener mucho cuidado con él. Sí, todos sabemos que cuando el niño, que a través de cordón umbilical, el niño, cuando está en el vientre de la madre, toma los alimentos, el oxígeno, pasa de la madre al niño a través del cordón umbilical, así como los anticuerpos, las sustancias defensivas que después el niño va a tener cuando nazca. Cuando nace el niño, se le corta el cordón y se le pone una pincita para que no sangre y después se le da un cortecito. Y se le deja unos 4 o 5 centímetros de largo pegado al vientre hasta que se caiga el ombligo, que normalmente se cae a los 10 o 12 días. Al cortar, se produce un poquito de herida, como es lógico. No sangra porque está pinzado o está atado con seda o con lo que sea. Pero claro, en el sitio del corte, ahí puede infectarse porque hay sangre. Y sobre todo si hay una zona húmeda con el pipí, con el sudor, con la caca. Si eso, pues entonces se produce lo que se llama onfalitis. Onfalo significa, nombraco que utilizamos los médicos, significa ombligo, itis, inflamación, onfalitis, por si alguien lo ve en alguna revista, significa infección del ombligo. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente ese ombliguito que todavía está colgando, pues tenerlo siempre limpio, se lava con agua y jabón, como siempre, jabón neutro, jabón suave, y después secarlo muy bien. Una vez que se seca muy bien, se le envuelve en una gasita estéril, de esta que venden en la farmacia, más que nada para que el pipí y la caca no vaya a entrar en contacto con, o el polvo vaya a estar en contacto con el ombliguito y ya está. Al cabo, ya digo, de 7, 10 días aproximadamente, el ombligo se desprende. Pero al desprenderse, al separarse de la barriguita, queda un poquito de herida en la barriga, que es lo que va a tener el ombligo el día de mañana. Entonces esa zona hay que cuidarla. ¿Hay que cuidarla cómo? Pues igual, se lava con agua y jabón como siempre, y después secarlo muy bien. Se le puede aplicar tanto al cordón umbilical, que antes lo dijimos, como algún antiséptico, es decir, algún líquido para que no crezcan los microbios. Este líquido puede ser, por ejemplo, cristalmina, que se llama así, que clorexidina es el nombre químico, pero en la farmacia lo vende como cristalmina. Además, se lo dice, es un líquido transparente, ya no se utiliza el yodo ni el mercurio. Eso ya está desechado, hay cosas que producen menos efectos secundarios. Cristalmina, un líquido transparente, que se utiliza además en el centro de salud y ya está, como desinfectante, y limpieza y sequedad, sobre todo seco. Entonces, sobre el ombliguito, durante 3 o 5 días, que es el tiempo que tarda en cicatrizar, pues se pone 3 o 4 veces al día un poquito de cristalmina, del líquido desinfectante y una gasita. Y, por supuesto, si se hace pipí o caca y se mancha, pues cambiárselo. Ese es el tratamiento. ¿Cómo se sabe si el ombliguito está infectado o el cordón? Porque suelta un líquido amarillento o blancuzco, si es blancuzco es pus. Además, suele ser maloliente, huele mal, un olor muy feo, significa que hay infección. Se pone rojo e hinchado, y solamente en el caso, que es raro, de que la infección vaya más, entonces puede aparecer fiebre. En países en vía de desarrollo, como antes hablábamos, pues pueden producir un paso a la sangre de los microbios hasta la muerte, por septicemia, por invasión de los microbios a torrente sanguíneo, a través de los vasos sanguíneos. En España eso no, prácticamente no ocurre, porque aquí, gracias a Dios, tenemos unas condiciones sanitarias muy diferentes, pero, en fin, siempre es bueno saber el cuidado, sobre todo la sequedad, la sequedad, y hombre, por supuesto, cada vez que se vaya a cambiar el niño, las manos siempre muy limpias, como siempre, para evitar cualquier posible contagio a la hora de curar el ombliguito. Entonces, si está rojo, si desprende mal olor o algún tipo de líquido amarillento o blanco, y que huela acudir mal, al médico, ¿no? Sí, no tiene mayor hombre, no es una cosa urgente, pero acude al médico, el enfermero lo limpia, lo cuida bien, y en caso que estuviera avanzadillo, pues se le manda un antibiótico. Si no, no. Porque también hay que decir otra cosa respecto a lo que hablábamos antes de la infección en la boquita. Que alguna de las infecciones en la boca, no solamente de los niños, es raro porque se utilizan poco los antibióticos. Pero, por ejemplo, en personas adultas, puede ser enfermedades que den baja de defensas. Que después de una infección, de una gripe fuerte, puede aparecer el ahorrillo este. En las personas mayores, que es, ya digo, muguet o candidiasis oral. Y es porque bajan las defensas y entonces crecen los hongos. Y también por antibióticos. Cuando se toman antibióticos para una amigdalitis, para una infección de orina, se destruyen los microbios de la boca, pero no los hongos. Los hongos necesitan un fármaco especial que se llama antifúngicos. Y entonces, al no haber microbios que controlen a los hongos están aquí sin control ninguno. Entonces ellos se aprovechan y se reproducen más. Y aparecen en las personas adultas que toman antibióticos, pues muchas veces, o con bajas defensas, aparecen estas manchas blancas en la boca, de la candidiasis oral. O la vagina, que es la vulvovaginitis. También puede aparecer. También, perdón, ahí puede aparecer hasta en el tubo digestivo. Provoca diarreas, infecciones en la barriga, porque también la candida de estos hongos está en el tubo digestivo. Por eso, cuando se mandan antibióticos, muchas veces se recomienda que se tomen yogur. Yogur o otros probióticos, unas pastillitas que hay, que son microbios, que suelen haber en nuestro ambiente, para que estos microbios buenos, entre comillas, que son buenos, contrarresten a las cándidas. Es decir, y ya esté equilibrado en el tubo digestivo, porque ya digo, muchas veces después de una diarrea, pues aprovechan las cándidas para ellas crecer. Entonces se mandan los yogur naturales. No vea con las cándidas. En fin, pues eran los temas que queríamos abordar en el día de hoy, las enfermedades infantiles, este inicio de serie que arranca en la jornada de hoy sobre las infecciones en la boca y también en el ombligo del recién nacido. La semana que viene, perdón, hablaremos del niño hiperactivo, que es un tema muy interesante porque habría que distinguir entre el niño que es hiperactivo, el niño travieso de por sí, que todos los niños son más o menos traviesos y el normal, y el niño hiperactivo, un trastorno, y los niños maleducados, que es otro. Es decir, son las tres cosas. Un trastorno, es una cuestión de... El niño maleducado, es decir, que el niño que es travieso, porque no hay un niño más otro, y el niño que es hiperactivo. Son tres cosas que habría que diferenciar y que es relativamente fácil y se puede actuar perfectamente. Y que no es tampoco ningún trauma tener un niño hiperactivo, ¿no? Que eso no, también que es otra. Mira, ahí, en fin, otra Kennedy, cosa. El presidente Kennedy, era hiperactivo. Bill Gates, el fundador de Microsoft, que es el segundo más millonario del mundo ahora, vaya, también hombre. Hiperactivo. Yo creo que fui hiperactivo. En fin, vamos a querer ser hiperactivo. Que cuando es como, ya comentamos una vez, es como un río que lleva mucha agua. Se puede desbordar y producir grandes inundaciones, pero si tú el río lo encauzas y lo metes en un pantano, tiene una cantidad de energía aprovechable enorme. Claro. Si a un niño de esto lo encauzas bien, no quiere decir que lo tenga cuadriculado, pero... sino simplemente que esa actividad son personas que después, cuando son adultos y se jubilan, no pueden estar quietos, siempre están haciendo algo. Así que esa actividad continúa, ¿no? Ahí reconocemos algo nosotros. Bueno, eso será la semana que viene. Vamos con las preguntas al médico y bueno, ¿qué ponemos? ¿Frío o calor cuando nos doblamos el tobillo? Esta es una pregunta que sí que es verdad que no la solemos hacer, ¿no? Nos doblamos el tobillo, nos duele. Ahora hay que recordar que era frío o calor. Bueno, quien dice frío o calor a doblarse el tobillo, también se puede aumentar esta pregunta a la rodilla, un golpe en la rodilla, sí, claro, cualquier cosa. En la muñeca, en el codo, en fin, cualquier golpe. Mira, cualquier traumatismo, cualquier golpe, una patada, jugando a fútbol, lo que sea, frío. Pero no frío de poner hielo directo sobre la lesión, sino el hielo se envuelve, se mete en una bolsita de plástico, cubitos de hielo, o si tenemos carne congelada y no tenemos otra cosa, cogemos la carne congelada que estará envuelta. Una bolsa de guisantes congelados. O guisantes, sí, que además se amorda muy bien. Los guisantes congelados pues se doblan en la bolsita, pero no directamente sobre la piel, porque puede producir quemaduras por frío. Entonces se envuelve, en una toallita húmeda, en un pañito, humedecemos un pañito en agua para que transmita mejor el frío, y envolvemos esa bolsita en un pañito húmedo y ya aplicamos frío sobre la zona, siempre frío, durante las primeras 12 horas. Es decir, al principio frío. Cuando ya han pasado 24 o 48 horas, es decir, que ya la inflamación... Bueno, el tiempo que tenemos que tener la bolsa sobre la zona lesionada, sobre el tobillo, sobre la rodilla, es aproximadamente unos 20 minutos. Cogemos la bolsita de guisante, la envolvemos en el pañito húmedo y la aplicamos, para que no nos quememos, durante unos 20 minutos. Esto se puede, al cabo de una hora por ahí, otra vez podemos hacerlo, y podemos hacerlo 2 o 3 veces. Después se deja y al cabo de 24 horas ya calor. Es decir, un pañito, una mantita eléctrica o una botella de agua de plástico para que se amorde mejor, o en fin, la bolsita de agua caliente es porque se amorda mejor a la zona de la lesión. Se aplica calor. Bueno, ¿y esto por qué? Es decir, ¿por qué una vez es frío y otra vez es calor? Cuando hay un golpe o se tuerce en un tobillo, hay una lesión, lo primero que se hace es que los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos que hay en esa zona, se dilatan y sueltan líquido. Es como un búcaro lleno de agua, que suelta agua y se pone un platito en el búcaro para que recoja el agua. ¿Por qué? Porque por las paredes, por los poros, sale. Pues los vasos sanguíneos, cuando se dilatan, se abren unos poritos que tienen y sale líquido y se inflama. Entonces, para evitar que se dilaten los vasos sanguíneos, ¿qué hacemos? Aplicamos frío. Con el frío, los vasos sanguíneos se encogen, se cierran y ya no se hincha. Uh-huh. Es lo que hacía antiguamente cuando un niño se da un golpe en la frente jugando. Le ponía una moneda o algo frío, o agua fría, porque estaba frío, no es por otra moneda. La moneda no es que al apretar, que contar, pero sobre todo porque el metal es frío. Uh-huh. Entonces, el frío, frío. Para que los vasos sanguíneos se contraigan y no suelten líquido, no se inflame. Cuando ya han pasado 24 horas, ya los vasos sanguíneos están en su estado normal. Pero quiera que no, por mucho frío que hayamos aplicado, parte del líquido salió. Siempre queda algo de inflamación. Mm. ¿Cómo se baja la inflamación al cabo de 24 horas? Esa inflamación que todavía tenemos pinchado. Pues la técnica es lo contrario, se aplica calor. Al aplicar una bolsa de agua caliente o calor, con un secador del pelo o lo que sea, los vasos sanguíneos se abren y ya no sale el líquido. ¿Por qué? Porque el líquido salió fuera y la presión está fuera. Entonces, la presión del líquido que está fuera del vaso sanguíneo hace que entre dentro del vaso. Es decir, a las 24 horas se abren los vasos sanguíneos, se abren los poros, y entonces el líquido, en vez de salir, entra dentro del vaso sanguíneo, porque ya estaba fuera y la presión que hay fuera es mayor. Uh-huh. Entonces, entra y bajamos de esa forma. Otra cosa que también se recomienda para hacer mayor contraste es alternando agua fría, mete, por ejemplo, en una palangana o en un cubo de agua, 2 cubos, uno con agua fría y otro con agua caliente. Entonces se hace un efecto de masaje. Digo ya a partir de las 24 horas. Se mete el pie en agua fría, los músculos, los vasos sanguíneos se contraen, no, de todas maneras no va a salir líquido, y después en agua caliente. Y además los músculos se relajan y se cierran. También los músculos con el frío se contraen. Nosotros cuando tenemos frío estamos encogidos como calambre. Cuando hace calor, los músculos están relajados. Por eso los masajes, cuando alguien te da un masaje, entras en calor, es decir, al apretar contra los músculos entran, bueno, se dilatan los vasos sanguíneos y los músculos te relajan. Con el calor, sí, y entonces te quita las molestias musculares. Además, entra más sangre al músculo, se nutre mejor y te encuentras mejor. A mí me comentaron una vez que para los dolores musculares se aplicaba frío y calor y que era como una especie de antiinflamatorio natural. Perfectamente. El músculo se contrae, pero después con el calor se relaja. Y entonces está haciendo un poco de gimnasia, contracción, relajación, más de una forma natural. Y entonces, al dilatarse, entra más sangre, por eso nos ponemos coloraditos, es decir, en verano, con el calor, los vasos sanguíneos se dilatan y por eso tenemos la carita colorada. Con el frío nos ponemos blancos, las manos blancas, porque los vasos sanguíneos se contraen para no perder calor. Así que ese es el efecto del calor. Entonces, en conclusión, cuando hay un golpe, lo primero, frío. A principio y a partir de las 24 horas, calor. Pues con esos consejos nos quedamos, frío y calor, las dos cosas es necesario para cuando nos damos un golpe en cualquier parte del cuerpo. Nos vamos a quedar aquí con estas preguntas al médico y volvemos el próximo miércoles con más temas relacionados con los pequeños, con las enfermedades infantiles y con más cuestiones también dentro del apartado de noticias sanitarias y de preguntas al médico. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, hasta la próxima semana.